¿Cuál es su nombre? Renato Guedes. ¿De dónde viene? De Brasil. ¿Hace cuánto está dibujando? Como profesional de cómic hace 7 años. ¿En qué, pues, cómo empezó toda su carrera? Bueno, empezó desde muy joven, haciendo trabajos para publicidad, ilustraciones para libros de idioma, libros de juegos, y después empecé a trabajar con cómics. ¿En qué empresas empezó a trabajar? De cómic. Mi primer trabajo fue Smallville para DC Comics. Aparte de Smallville, ¿qué más dibuja? Después Superman, Adventures of Superman, Action Comics, Supergirl, y hoy trabajo con Wolverine para Marvel. ¿Hace cuánto que está trabajando para Marvel? Hace pocos meses, desde abril. ¿Trabajó con Smallville para DC Comics cuánto tiempo? Smallville fue más o menos 8 meses, 9 meses más o menos. ¿Cómo es el trabajo de en esos lugares, pues, en el cómic? Bueno, es un trabajo un poco complicado porque uno tiene que dedicar muchas horas. Entonces trabajo a veces como 12 horas por día, pero bueno, a mí me gusta estar trabajando en eso. Prefiero dibujar que estar atendiendo en una empresa, en un banco. O sea que tiene algo de pasión, pero también es un trabajo. ¿Sus creaciones se ven a nivel qué? ¿A nivel mundial o suramericano? Sí, mundial. Se sale en Estados Unidos, de Estados Unidos se publica en otros países. Aparte de usted, ¿hay otra persona que haya dibujado Smallville, pues, en el tiempo que usted estaba trabajando con DC Comics? ¿Cómo? Perdona, no entendí. Cuando vos estabas trabajando en DC Comics, ¿había otra persona además de usted que dibujaba Smallville, o siempre es vos? Sí. Eran, creo que, 3 dibujantes. 3. Entonces, ¿cómo se turnaban las publicaciones o cómo era eso? ¿Cómo? Perdona. ¿Cómo se turnaban para publicar? ¿Qué publicación salía primero? Era una revista, no era una revista mensual, era, ¿cómo se dice?, 2 meses. ¿Quincenal? Sí. Y entonces yo trabajaba en 11 páginas y el otro dibujante en una historia secundaria también de 11 páginas. ¿Cuál ha sido el mejor cómic que para usted se ha desempeñado? Creo que haya sido Superman, porque es el personaje más conocido, más importante, que tiene mucha fuerza y que fue el más importante también para mi carrera. Aparte de Colombia, ¿qué otros países ha viajado? Bueno, Estados Unidos, España, Argentina, Uruguay, a muchos. ¿En este momento en qué país reside? ¿Cómo? ¿En qué país vive en este momento? Vivo en Brasil. ¿Hace cuánto que vino aquí a Colombia? ¿Cómo? ¿Hace cuánto vino aquí a Colombia? Hace desde el jueves. Sí, algunos días. ¿Y cómo le ha parecido el ambiente aquí en Colombia? Sí, muy agradable. Estoy muy contento acá, como si estuviera en mi casa. He sido muy bien recibido, la gente muy simpática. Bueno, estoy muy contento. ¿Y cómo le parece el ambiente que se respira aquí, la cultura del cómic aquí en Medellín, exactamente cómo le ha parecido? Me gustó muchísimo. Hay muchos talentos, hay muchos artistas, muchos jóvenes interesados en cómic. Entonces veo que la cosa va muy bien. En cuanto al talento nacional de acá, de Colombia, lo que usted ha visto, ¿cómo le parece? No, está buenísimo, está impecable y me parece que va a crecer muchísimo. Para venir acá, ¿usted con quién? Pues, ¿a quién lo contactó a usted para que viniera? Fue el Salón Nacional del Cómic y Manga. ¿Y cómo lo han tratado ellos? Buenísimo, espectacular. ¿En este momento está hospedado en dónde? Estoy en el Dan Carton, Belfort. Muchas gracias.